Hoy el Evangelio. Muchos cristianos, tal vez por causa de la influencia de Lutero, lamentablemente no han podido ver el importante mensaje que contiene la Epístola de Santiago. Sin disminuir la contribución que Lutero hizo a la Iglesia actual, debemos recordar que la Reforma no terminó con Lutero, debe continuar hasta el fin de la historia del mundo, por cuanto graves errores fueron perpetuados por los reformadores y había importantes verdades que no descubrieron y precisaban ser reveladas. Por lo tanto, fue necesario el gran despertar con Jonathan Edwards, George Whitefield y los hermanos Wesley, quienes iniciaron el movimiento metodista y enfatizaron la función vital de la santidad en la vida cristiana. La obra de la Reforma se continuó con el segundo despertar, por medio del cual Dios suscitó a los adventistas del séptimo día para proclamar el mensaje del tercer ángel. Esta proclamación mundial culminará con el testimonio, lleno del Espíritu, de quienes como pueblo guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Escucha Santiago capítulo 1, verso 3. Capítulo 2, versos 5, 22 y 23, y capítulo 5, verso 15. ¿De qué modo actúa la fe en estos pasajes? ¿Qué nos dicen acerca de lo que significa vivir por fe? ¿De qué forma nos muestran que la fe es más que sólo concordar intelectualmente con diversas verdades proporcionales? Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versos 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 5, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Para algunos puede ser una sorpresa notar que Santiago, en su breve carta, hace 19 referencias a creer y a la fe, más que sus referencias a las obras y la justificación combinadas. De hecho, la importancia de la fe se enfatiza desde el mismo principio del primer capítulo, en relación con las pruebas y el pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, versos 3 y 6. Esto muestra que Santiago no sólo escribía a creyentes, sino también esperaba que ellos tuvieran cierta calidad de fe. Como veremos, el acto de creer en sí mismo es de poca ayuda. La fe verdadera conlleva ciertas credenciales reconocibles. Es decir, la fe verdadera será revelada en la vida y el carácter del creyente. ¿Qué cosas revelan en tu vida diaria la calidad y la realidad de tu fe? ¿De qué forma puedes mostrar lo real de tu fe, aun en las cosas pequeñas?